Sabe pensamiento se refiera a la palabra de Dios. Que la paz y el juego en casa digo para ti, soy muy malo de ti.